Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca en el mes de febrero, mientras nos comemos unos palitos de Don Pan. Uy. Y estamos con una gaseosita aquí rica. Bienvenido, Marcito. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 262, grabado el lunes 7 de febrero del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes haciendo el pulpo tierno. Y aquí detrás de mí, espero que no esté haciendo el pulpo tierno, es nuestro amigo Guillo. Hola, hola, hola a todos. Muy buenas noches. También. Ya que estamos en este tono tan serio. Sí. Gracias, porque no estoy hablando, no estoy fingiendo la voz, sino que ando ronco. Ajá. Por una gripe que estoy atravesando. Lo que pasa es que le pusimos el filtro el día. Muy contento de estar con todos ustedes esta noche. No tenemos invitado, pero el invitado de esta noche es la risa. No, el invitado en esta noche eres tú. Sí, tú que nos escuchas. Tú eres el invitado de honor de esta noche. Música. Ay, mira, no puedo Robby, mantener la voz así mucho música, tiempo. Música, maestro. Fíjate que ya que estamos así en este tono especial, quiero nada más iniciar este episodio con los fuera de contextos que nos enviaron desde casa. Gracias a Magda, que se tomó el tiempo de escuchar todos los episodios que hemos grabado y sacó esta gema, esta verdadera gema de fuera de contexto. De para ver si reconocen de dónde fue. ¿Qué te pasa, bro? Como gema preciosa. Tranquilo, tranquilo. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Se afloja un poquito el... Yeah. Para el queo, ya hay que tener todo apretado. No, sí, pero pues sí, hay no. Formas, hay forma. Ahí está, ¿te parece? No reconocí la voz. Ah, Fervió. Sí, ah, no frees. Don Biomi. Así es. Así que bueno, gracias a Magda, que nos mandó ese fuera de contexto. Buenísimo, por cierto. Y también tenemos, fíjate, en el blog hablamos acerca de cosas que nos cuesta votar, fíjate. Y como cada quien seguramente tiene algunos subvolados viejos que nunca ha podido votar por temor a necesitarlos algún día, o por romanticismo, o por alguna otra razón, la pregunta es, ¿cuáles son sus invotables? Y nuestra amiga Andrea Rosales nos pone por acá que las cartas de los enamorados. Y debo decir que las cartas de los enamorados, en mi caso, hace de mis enamoradas, ya are gone. O sea, esas... Ah, las botaste. Sí, como las voy a... No, ¿te las botaste o te las botaron? No, las boté yo, fíjate, porque era... Poneme música de botar tonteras. En la tarde. De música de botar tonteras en la tarde, cuando el Chucho está dormido a la par tuya. Mira, no, fue como una semana antes de casarme. Fue como que, ¿para qué voy a tener esto aquí, verdad? Gone. ¿Vos? Bobby, ahí las tenés guardadas. Yep. Wow. ¿Y Boquillo? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Tenés cartas de enamoradas guardadas? No, fíjate. ¿Fotos comprometedoras? Videos. DVDs. ¿Tenés algún recuerdo, alguna cipota que te haya dado algo que puedas guardar? Recuerdo, sí, aquí. ¿Alguna Polaroid? ¿Algún recuerdo? Algo que te haya dado una cipota, así. Pues guardable. Así, cabal. Fíjate que la verdad es que si tengo algo guardado, no me acuerdo a dónde, viejo. Eso me preocupa un poco. Yeah. Vos, Omarcito, todo lo tenías junto. Sí, todo estaba junto en un mismo... En un disco duro. En un disco duro, la basura lo aventó. No, era físico. Es que acuérdate que las novias no eran nada tecnológicas. No eran virtuales. Por eso las botó. Pero sí, todo lo tenía junto en una misma cajita y eso fue lo que... ¡Flup! ¡Salud! ¡Gaun! La verdad que ¿para qué guardas eso? Es que eso, ya una vez te vas a casar, más el problema en que te vas a meter por gusto, porque sí, fue claro. antes de que, es que antes este de muchacho, conocer a la esposa. Jugar repente, con fuego, vea. Sí, no, este repente, muchacho no durmió como 3 noches dándole pensamiento a eso. ¿Quién? ¿Yo? ¿Vos? No, hombre, si para mí fue fácil, pues ya sabía qué es lo que me esperaba, si en algún momento de mi vida ella encontraba algo de eso, ¿verdad? Y de nuevo... De choto me iba a llevar la peleada porque eran cosas que, o sea, there was no way. O sea, yo no sabía que me iba a casar con vos cuando tenía 15 años. Lo siento mucho, pues, ¿me entendés? Pero siempre se enojan, yo no sé. No, yo en mi caso tengo una lonchera de esas de Popeye. Ajá. Así, con todo tipo de papelito, porque yo guardaba todo, así, una nota que te pasaban todo eso. Y sí, la verdad es que sí lo pensé. Ajá. De lo que sí me decís. You are a donkey. Guardemos este papelito. De lo que sí me decís fue. You are a donkey. fue de lo que no. Un era. Don Llave. De lo que no era así como cartita o cositas de esas. Ajá. Pues no me la iba a llevar a mi casa tampoco. ¿Y esa lonchera de Popeye físicamente se encuentra dónde? En la casa de mi papá. Ah, pues sí, es que entonces así sí. O sea, si tenés algún lugar aparte donde guardar tu babosada, no hay problema. Still. Más el problema que te va a meter, te puede meter eso. Y no es ni problema, sino que es como que... Guay, o sea, ya es una etapa de la vida que ya pasó, o sea. No, bueno, es como que te diga que borres todas tus fotos, que son etapas de la vida que ya pasaron. Sí, pues, pero las fotos, o sea, ¿me entendés? Es otra onda. It's the same, es como que vos quemes todas las fotos de tus cumpleaños donde había otra bicha con la que andabas. Yeah, they're gone. Ah, guay, o sea, es tu cumpleaños. Sí, pero... No, son pajas. Pero sí las fotos, o sea, no las cartas, ¿me entiendes? O sea, no siento que eso era como que, ¿para qué? Bueno, a mí, o sea, eso me ha costado votar. No es como que me va a servir para algo más. Vale, digamos que coincido con ustedes, con todos, incluyendo un mensaje por ahí que decía que es un riesgo innecesario. Bueno, continuemos. Pero me ha costado votarlo. No existe. No existen los seguros. De vida nada más, por si te matan. Ay, Dios. Sí, no, estamos mal entonces. ¿Qué más? Señoras y señores, deja ver qué es lo más que pusieron acá. Perdón, acá estamos. Robby, a mí me cuesta votar revistas de negocios, tecnología o deportes. Ethel nos pone por acá. Este tema me resulta bastante personal. Resulta que a mi papá le gusta guardar todo y a mi mamá le gusta votar todo. ¿Se imaginan que en mi casa hay cachivaches que de repente desaparecen? En lo personal, tengo una muñeca que me regalaron cuando tenía 3 años. De ahí por lo menos una vez al mes saco cosas que botar, regalar o vender. Pero esto es reciente, dice, desde hace como un año, porque me entró la filosofía de que hay que botar a lo viejo para dejar espacio para lo nuevo en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Funciona. Tanto con sentimientos como cosas materiales. Recomendadísimo botar, regalar, reciclar, reusar o vender cosas para dejar espacio para las cosas nuevas. By the way, les recomiendo los plugins de Tweet This y de Facebook Like Button. Solamente. Gracias a Ethel. Fíjate que vamos a poner el Facebook Like Button en la... Y el botoncito de Tweet This también. En la charamusca. Aunque tenemos uno que se llama Share y Save. Y eso lo puedes mandar a Facebook Delicious. Pero el like es más al Twitter universal. Sí, el like, todo el mundo sabe de qué se trata el like. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué pensás? ¿Furula eso de botar las cosas viejas para dejar espacio para las nuevas? Que más adelante, futuramente, vas a tener que votar anyways. Yo creo que mejor me quedo con lo viejo para no tener que estar botando cada rato. O sea, evitar la fatiga, ¿verdad? Mejor no le doy espacio a las cosas nuevas. Es que depende, fíjate que... Vale, digamos... la ropa... Ajá. Sí, no me cuesta botarla. O sea, llega un momento que... Digamos, una camisa blanca... Ya no está blanca o tiene un... O ya está... Curtida. Peludita, sí, de algún lado. Entonces... La botás. Pero depende. Le digo a la Caro, mira, ¿cómo ves esta camisa? ¿Crees que ya dale vuelta al cuello? Ya, ¿crees que ya las dio? Se cambió hasta en sacudidor, digamos. Entonces, cabal. Entonces, sí, ya va, chivo. Entonces, no me cuesta botarle. Lo que sí me cuesta son los zapatos. Va, t-shirts. Para dormir. Ah, yo tengo. Esas sí me cuestan botarlas. Esas me las rompen, botar. Porque las que ya están así todas raídas. De aquí, del cuello. Pero son las más ricas. Ah, igual. Entonces, esas sí me cuesta un mundo botarlas. A mí, zapatos. Los zapatos de basquetbol y la cuesta, bota me cuesta. Sí cuesta. A mí, sí. Zapatos no me cuesta tanto botar. Ah, ¿por qué? I wonder why, vea. con. Va, pero por ejemplo. Gadgets viejos sí me cuesta botarlos. O venderlos, que es lo que debería de hacer. Uh-huh. Aunque ya estoy aprendiendo, porque ya con viendo a Brito Man, uh-huh, que siempre anda con el teléfono más cachimbón nuevo, yo, pues, ¿cómo haces? Es que dice, no, porque sale el nuevo y vendo este. Entonces, compro el nuevo a un cuarto del precio que me hubiera costado si no vendiera el viejo. Entonces, siempre lo voy comprando lo más nuevo, pero súper barato por vender el viejo. Se subsidia el solo. Ajá. Y el problema que yo tenía es que siempre dejaba que el gadget se hiciera súper viejo antes de comprar el nuevo. Entonces ya era obsoleto, ya no valía la pena venderlo. Pero no, ahora voy siguiendo el ritmo y de verdad. Vale, voy a preguntar, ¿ustedes todavía tienen la chumpa de la promoción? Yeah, sí, ya la tengo. Va, esas son cosas que nunca te la vas a volver a poner, ni te queda, para empezar. Sí. Ahora, ¿por qué guardarlas? Yo se la guardo por recuerdo. Tiene tu nombre y todo, pero... Sí. O sea, está ocupando un espacio. Para enseñársela a mis hijos. Cuando ya estén ellos en la edad de comprar su chumpa, yo puedo decirles, mira, esta es la mía. Uh-huh. ¿Sabes dónde tengo la mía? Ah. Ahí debe estar, no le he botado. La tuya decía Nasser. Sí. Dice acá nuestro amigo Zenny Trump, que tiene el mismo problema que nosotros, que en lo personal, la ropa. Dice acá, puesto recuerda a uno cuando fue joven, dice acá Zenny Trump. Calvin nos pone, a mí me cuesta soltarme de cosas electrónicas como teléfonos viejos, cables y demás dispositivos defectuosos. Eso y las cajas donde suelen venir. Dame los cables. Sí, las cajas. Juepuya. Las cajas de los celulares viejos. Ajá. ¿Por qué? Porque las guarda. Ese mueble que está a la par tuya, lleno de miles de cables que nunca he botado. O sea, y que digo, algún día me va a servir este cable. Y pájame. Pero tenés razón, fíjate que yo tengo las cajas y manuales de todos los celulares. Cajas y manuales y el celular gone. El celular ya no lo tengo. Tenés razón. ¿Sabes qué está dentro de la caja del celular? ¿Algún adaptador que solo te sirve si vas a Europa o una cosa así para conectarlo en un lugar raro? Oye, lo que dice Doug, a la mamá botaba todo y el papá guardaba todo. Una vez se tocaron las manos y los dos desaparecieron e hicieron un hoyo negro que se tragó la casa y se fue. Ay, bárbaro. Ya no veas history. Sí. Guillo nos pone acá las libretas de notas de primaria. En realidad, ¿para qué se guarda eso? No es como que te van a pedir en algún lado. Te las van a pedir, tal vez para enseñárselas a tus hijos, pero... Guay, también. Si guay, no... o sea, también para decirle, eras mediocre. Sí, porque ahorita te aseguro todavía que están... tal vez vos no las tenés, pero tu mamá las tiene. No, sí. O sea, libretas de tercer grado, ¿me entendés? Donde mi mamá. La profesora, B, C. O la profesora. Mira, cuando yo estaba en el angloamericano, te ponían comentarios. ¿Sabes qué tiene mi mamá? Se distrae con facilidad. Oh, qué necesidad, o sea. No es que no nos hayamos dado cuenta. Va, pero ¿por qué guardarlas? Digo yo, decime. No. Para enseñarte que eras así desde chiquito, cara. Mira lo que me costaste. Mira, no has cambiado, cara. De tantas. Así cuando llega a la casa y vos estás regañando a Andrés. Having trouble there, son. Por cierto, tenemos por acá... Ah, bueno, mi mamá tiene mis dientes de leche. Volvemos. Sí, mi mamá también. O sea, no es como que los vas a sembrar y van a ser una calaca, ¿me entiendes? O sea, no. Pero yo empecé a guardar los de la Dani. Ahí le cayeron a la Dani y los voy a guardar. No, mentira, por si la Dani escucha esto. No, el ratón se los llevó. Yo creo que en mi caso no voy a poder hacer eso. O sea, la Eli se los va a sacar y se va a ir en el basurero que normalmente es de metal. Vea, ¡pling! La Eli no guarda dientes, bro. Nada, que hay gente que guarda su ombligo. No. Sí. Es que dicen que tenés que enterrarlo, que si lo enterras tu ombligo en un árbol, una onda así, no sé cómo era. Uy. Puta, sale un gnomo con tu cara. Sí. todas las manzanas del palo. No, lo que mi mamá también guardó es el primer colocho cuando me cortaron el pelo la primera vez. Ah, mi mamá también tiene pelo mío cuando es chiquito. Y de la Dani, ya. Y de la Lucy, que por cierto, la Lucy está traumada. La vez pasada se fue porque mi mami le cortó su colocho y se lo enseñó. Mira, qué lindo, lo voy a guardar, que no sé qué. Pues dice que estaba ella con la muchacha ahí en el patiecito de medio de las casas. Uh-huh. Y en eso mi mami la dijo, hola Luciana, que no sé qué. Espérame, te voy a traer un ganchito para el pelo. Y se metió a la casa. Y dice que la Lucy toda nerviosa y le dice, vámonos, que ya me va a cortar otro colocho la abuelita. Ay, Dios mío. Bueno. Seguimos acá en la cultura chupística tonight. Nueve Fuentes nos pone por acá. Bueno, en lo personal, cintas de audio o cassette. Tengo muchas, yo también. Y nunca me deshago de ellas, aunque no las uso. Me da nostalgia cuando grababa música de la radio o compraba una cinta original. Yo tengo una caja llena de cassettes. Yo también. Todavía tengo una casetera que funciona en toda la casa. Pero no es como que ya me haya sentado a escucharlo. Que te vas a soltar una tarde de domingo a oír tus cassettes. Yo creo que ya no han de funcionar. O sea, ya está todo... Bueno, yo encontré, hablando de cassettes, encontré mi cassette de Frank Sinatra. No, el que me regalaron en sexto grado y que empezó todo. ¿Y funciona? Qué sí. Malo, qué malo. No lo vaya a ir Pablo. ¿Y a dónde le va? Y encontré uno de mis cassettes favoritos de toda la vida también. Vale. Que es el Super Ensalada 2. De ese es cassette. Eso, ¿cuál es ese? Super sonido. Sí, calidad super sonido. Y ajá. En las letras de Superman. Sí. Ajá. Ese cassette, el de Super Ensalada 2, fue hecho por Willy Maldonado. Él como que lo puso junto. Y de un lado era la Super Ensalada 2 y del otro lado era Canta Centroamérica Canta. Entonces, ahí tenías, por ejemplo, canciones como... El bananero de Honduras, aquel de la caña, se hace el guaro. Eso de Canta Centroamérica Canta se me ve como el festival Loti, vos. Sí. Fíjate que, algo pero así, ¿no? Súper, súper chivo. Ese cassette siempre me gustó. Es un popurrí de 45 minutos. Un popurrí. Sí. Uh-huh. Yo pensé que me iba a decir mi cassette de Soda Stereo o algo así, ¿me entiendes? No, encontré esos dos, pero bueno. All right. Bueno, fíjate que he estado como loco tratando de averiguar el número de teléfono que nos dejó este mensaje, pero no aparece en ningún lado. ¿Qué onda? ¿Lo tocamos? Tocalo. Ey, ya no hay más. ¿Cómo no hay más? ¿Cómo no? Perdón. Seguimos, terminamos. Chele Leiva nos pone aquí los vouchers de la tarjeta, que de repente se acumulan en la billetera y hay que revisarlos muy bien si es que se van a botar. Fíjate que yo... Yo los boto de un solo, nunca llegan a la billetera. Fíjate que yo lo guardo... Los comparo con el estado de cuenta y los engrapo en el estado de cuenta por cualquier cosa. Hijo, déjalos López, popa. ¿Y alguna vez te ha servido eso para algo? Pues... No. ¿Cómo no? Moving on. ¿Cómo no? Ah. Una vez que me hicieron un cargo que no era. No te creo. Sí. Eso nunca se da. Señoras y señores... No es mentira, bancos nos pueden patrocinar, seremos excelentes con ustedes. Tag nos pone por acá, juguetes. Yo no puedo botar mis juguetes que tuve de niño. Ya mejor se los doy a mis hijas a que ellas hagan el trabajo sucio. Este Tag, hubieran hecho Toy Story 3 y Tag es el mero mero. No botaba los juguetes. Así que bueno, buenísimo. Gracias a los que participaron. Hoy sí. Este es el voicemail que recibimos, que andábamos como locos tratando de averiguar cuál era el número, pero no aparece dónde. Entonces no podemos hacer lo que nos piden que hagamos. Ahí nos vas a dar después la traducción simultánea, Guío. Adelante. Hello? Yes. This is Sharamuka Show. Yes. Just like more information regarding the show. This is the first time I hear it. So I'm from the San Miguel. Give me a call back, okay? Cool. I'm from the San Miguel? I think so. Vaya, traducinos, ¿qué dijo? A ver. Dice que ella es una persona que nació en San Miguel. Le llamó la atención el show de la Charamusca, lo escuchó. Quisiera saber si el show, la duda de ella en sí, o el que vive en Japón, que pues no sabe mucho de El Salvador, pero ella se metió para saber si el show, la temática del show, quiere saber si es de adictos al sexo. Okay. Así que contestémosle. Sí, yo andaba buscando el número, pero no sé dónde. Búscalo. Well, if you listen to the Charamusca Show. Saludos a Michiu Ryu. Michiu Ryu. Guío dice que tenés así, que suena como japonesa. Sí, definitivo. Llámanos de nuevo al 676-5959 y si quieres que te llamemos acerca del show, algo así, déjanos el número de teléfono, pues, porque si no... I am from the San Miguel, dijo, ya. Yo creo que buscó El Salvador y vio los departamentos y dijo, le voy a decir que soy de San Miguel. Total, no me van a ir a buscar. Es que si fuera de San Miguel hubiera dicho I am from San Miguel, pero dijo I am from the San Miguel. Ajá. I am from the San Miguel. Bueno... Así que gracias, Mara, gracias a quien sea. A Michiu Ryu. A Michiu Ryu, dice aquí, por habernos llamado, haber dejado el voicemail de la semana. Rápidamente pasamos entonces al siguiente tema de esta noche, todo el domingo, Robbie. Ella fue la Teletón, ¿va? Sí, ella fue la Teletón. ¿Quién fue el... El que cerró. ¿Quién fue el anfitrión oficial? Porque siempre era Dal Ramones, no sé si fue Dal otra vez. ¿Otra vez? Sí. Por cierto, estuve viendo un show de Adal Ramones, matado de la risa, que no sé cómo se llama, pero es como un sitcom. Porque él ya no tiene su show de donde salía él haciendo su... Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, Robbie? ¿Otro rollo? Otro rollo, ya no. Ahora tiene un show parecido, el Jordi Rosado. Ajá. Que es un buen show también, pero... Ayer estuve viendo un show de este Adal Ramones, que es de como un sitcom, porque aparece con la esposa, tiene una niña y... Ah, no fregues. Sí. ¿Y es la esposa o es...? No, es una bicha actriz. Y, ¿que quisiera que fuera la esposa o...? Y era, más. Y era como un sitcom porque ayer se trató el tema que cumpleaños el abuelo. El abuelo de la esposa, entonces tenía que ir, pero le chocaba con una entrevista que tenía para cerrar un contrato con unos japoneses. Y la fiesta del abuelo era hawaiana. Y donde los japoneses tenía que ir en tuxedo. Entonces fue a la fiesta del abuelo y se fue vestido de hawaiano y se zafó. Y llegó vestido de hawaiano donde los japoneses, y después, mira, un solo relajo, la cosa es que después le dan ganas de ir al baño, entra al baño y se encuentra la esposa del japonés haciendo pipí en el baño, y le hablaba en japonés y aquel no le entendía nada, mira, matado de la risa. Wow. Ya no lo terminé de ver, pero no sé cómo se llama. Pues supuestamente el último show que hizo es uno que se llama El Show de los Sueños, Sangre de mi Sangre, no sé si era el mismo. No va. No creo. Porque eso es como que... No, este era como la familia Peluche, algo así, Tomás. Gracias. Hey, Omarcito. Sí, señor. Busca en YouTube. No te escuchamos. Sí, no te escuchamos. Busca en YouTube la Super Ensalada 2. Ok. Pues sí. ¿De qué más estamos hablando? La Super Ensalada 2 Vía Láctea y sus amigos. ¿Querés que lo... Want me to play this? Sí, ponelo. ¿Qué es esto? 1979. ¡Wow! ¿Y eso de dónde es, Rory? ¿De aquí en Salvador? Sí, ese año no había nadie que hablara inglés aquí, solo Omar. Dios mío. Music, music. Espérate, ¿qué dicen en inglés ahí? Ah, we got the music. Mira, aquí está un poco el... Subilo un poco más. No, subilo un poco el... ¿Es qué? En la pantalla. Ah, espérate, para verlo. Sí. Ahí está. Uy, ay, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Robby? Solo vos has visto esto en la existencia. Esto... No, hombre, ese es el ratón jarocho, cabrón. ¿Cómo no, hombre? No te escuchamos, Bobby. ¡No, odio, odio, jarocho! Ese. Ese es el ratón que... Ya va a venir Speedy González. Ese es Luis López. La Vía Láctea. La, no sé quién es el que está cantando eso. Dios mío. Los mega efectos de los 80, de así, 70s. Pararon al tipo como 20 metros atrás. Ahí ya siento que sale el golondrino de Chespirito. Ese era el tipo, el chroma key, que era antes de que existiera el green screen, ocupaban chroma key. Mira, no le puedes dar adelantar, vos, para ver si hay algo interesante. No, pero no, es que regaña a Robbie. Está streameándose. Ajá, ajá, ajá. Uy, esos bichos son los de espíritu libre. Le vamos a echar todo el cassette. No. No, pero déjalo de fondo, pues. Va. Ahí está de fondo. Uy, a qué copia los Beatles. Mira. ¿El qué? Ah, por el que el vestuario. El vestuario, la guitarra, mira. Sí. Bueno, men, si tenía. Era la época, men. Cabal. Todos se vestían así. No, no creo que todos se vestían así, pero si tenía de alguna forma. Plata para comprar guitarras que se parecieran a la de los Beatles, que eran los meros meros, la compraba. Mira esos efectos, Omar. Ay, esa canción sí es famosa, es cover. Bueno, la despeinada también es famosa. O sea, pues, o sea que estos eran covers, todos. Sí, estos son, todos son covers de la época. Entonces es un solo popurrí. Ahí está, pues el panela pupurrí. Super ensalada 2. Ahí está. Ese es uno de los cassettes que me encontré. Mira. Qué bien. Pues sí. ¿Qué vieron ustedes de la Teletón? ¿Vieron algo? Fíjate que nada. Lastimosamente no pude ver nada, nada, nada de la Teletón. Ni yo. Sí andábamos, sí andaba con todo. Andaban todos con las pulseritas, ¿verdad? Porque sí compré y donamos ahí. Y también doné en la oficina. Y estuvimos participando también como patrocinadores, pero no en realidad fue paja, no me quedó chance de ir a ver ni de verla ni un rato. No, man. Y tenía los pases y todo, pero no los regalé en la oficina porque no podía tampoco. Es que este fin de semana fue pero complicadísimo, un puño de actividades desde el sábado, todo el sábado, desde el viernes al sábado. Ah, sí, ya te quedas, por suerte. Estuvo bien. Y después el domingo todavía está en el Super Bowl, ¿no? Sí, cabal. Pues yo me quedé un rato el viernes en la noche. Uh-huh. Me quedé viéndolo un ratito. Yo pero estaba en el país. Estaba cansadísimo, entonces me quedé dormido. La Caro se quedó viéndolo y el sábado que sí, que llevamos a Pablito que donara. Ah, nice. Se echó la franja infantil. No, lo llevamos a un banco. Ah, ya. O sea que... lo pusieron a hacer cola. Sí, claro, va a hacer cola ahí. Ahí nos avisa cuando llegues. Mira, y... Espérate, ¿qué tío? Puya, ¿qué es eso? Puya. ¿Qué, bo? Esa canción es de... De Popeye. Wow. Son covers, bo. Ma. Pensé que era de ellos, fíjate. Pues sí, ¿qué estabas diciendo? Algo te iba a preguntar de la Teletón. Vino Moderato, dicen. Ah, sí, ellos cerraron. Estuvo chivo, fíjate. Yo nunca había visto. Echaron ya de ellos. Sí, cabrón. Me lo pusieron a bajar la cortina. Nunca, yo nunca había visto Moderato. Y no sé si vos ya los has visto. Sí. ¿Vos sí, famoso? Sí, era un bicho que salía ahí, era de los Microchips, así se llamaba la agrupación. Pues a mí me pareció como un poco desasociada la música con la imagen de los bichos. Bueno, los bichos como bien rockeros. Sí, ajá. Son locos, man. Espérate, ¿y de dónde es este grupo? Ah, Mexican Band. Pero Moderato. Moderato es bueno, man. ¿Es esta? Cabal. Sí. Ay, Max. Sí, man, no, nunca. Es un poco como hacerle burla a todas las bandas de los 80, que eran así de peludo a la mano. Sí, parecen bien emos en algunas cosas y otros bien rockero de los 80s, ¿no? Uh-huh, una mezcla macabra. Sí, es como que Kiss se hubiera casado con... con Motley Crue. ¿Cómo es la música? Porque a mí... a es tranquila. Me imagino como que fuera... Pero algunas canciones son algo pesadito, el rock. Pues, de las que yo recuerdo. Es que en la Teletón... No, música tranquila. Y se dijeron... que si se puede subir 10 chicas aquí, pot, al ratito, 50 chicas, de repente los bichos bajándose del escenario no cabían. Estuvo bueno. Right. Y después de Moderato. 25 seguridad para bajar a las 60 chicas que están aquí. No lo vi, man. Y después de ellos, después de Moderato, fue que dieron el cómputo final. Y el Willy Maldonado ahí. Cabal, Willy Maldonado, Adal Ramones, Charlie Renderos y un... ¿Y la Luciana? No, fíjate. Luciana, ¿qué pasó hoy? ¿Qué? No, ah, ¿que por qué no cerró? Sí. Me imagino que la Luciana andaba en el reto centroamericano de baile, ¿no? Puede ser. No, porque ella estuvo en el... Creo que ella estuvo para el opening. Tal vez, pero como el close fue el sábado. Y el domingo viste el reto centroamericano de baile. Yo lo quería ver y no pude. No, porque estaba viendo el Super Tazón. Sí. Ah, ese día fue. Sí, cuando llegué ya la caro. Ya. Ajá. Pero sí lo pasaron. Sí lo pasaron. Dicen que Mauricio y Kaori y Mauricio quedaron en tercer lugar. Que son los salvadoreños. ¿Y Camello? Y Camello quedó en último, fíjate. No, hombre. No le fue muy bien a Camello y Silvia. Bueno, ni modo para ellos, pero... Cabal. Pero esperamos que le vaya mejor este próximo fin de semana. ¿Qué más? Mejor el Super Bowl. Sí, lástima que, pues sí, no ganaron los Steelers, desgraciadamente. Pero sí. Para demostrar la confianza en que sus amigos tenían en el equipo de nuestro amigo Robbie, uno en nuestra mesa ganó el pronóstico del partido. Por segundo año consecutivo. Alguien de la mesa. Ajá, segundo año consecutivo de que alguien en nuestra mesa gana. El otro año nos dejan entrar. Pero divertido que perdieron los Steelers. Y fue un chelotudo el que pronosticó cómo iba a quedar. Betting against you. Mira, Danilo, ¿dónde fue que la Fergie se puso una gran tranca, bo? Aquí, en El Salvador. Aquí, bo. Ah, sí, acá dicen que por eso es que no salió, o sea, no se presentó. Ah, es que vino sí. Black Eyed Peas, pero dijeron que se había enfermado el estómago, la bicha. Eso dicen, pero dicen otros por ahí. Estaba pija. Rumores que se había pasado un poco de tragos. Será, bo. Sí. O sea, yo la veo seria, pero yo la veo bien sana esa bicha. ¿Verdad? No, men, es que el super muñeco. Se ve sana y aseada, pero tic tac super muñeco y es una su mezcla ahí medio tenebrosa. Bueno, troika. No, pero a mí me gustó el show, incluso cuando se leo el animatronic de Slash. Ah, sí, sí, sí. Y cuando o sea, casi se veía humano, güey. Sí, sí. No, pero ya viste que te dije, ese era el Abraham Lincoln que tenían en Disney, que le trajeron y le pusieron pelito. Le pusieron peluca. Sí, cabrón. Pero sí, ya se ve, no es por nada, pero ya se ve... Es que ya se ve robotizado ese. Menos peludo. El Slash. Slash, sí, menos peludo. Y se movía el Slash. Sí, no, es que Slash... Por lo que el Usher saltando a medio mundo ahí, ¿verdad? Sí. No, pero estuvo chido, a mí me gustó. Lo único que no me gustó fue cómo quedó el marcador final. Estuvo bueno, estuvo socado. Socado. O sea, el final valió la pena verlo, porque estaba como que puchica. Puede ser que... Podría ser. ¡Ay! Hasta en el último segundo se pudo haber dado vuelta todo. Exactamente. Pero no. Pero desgraciadamente no. El otro año será, vamos, Steelers. Otra vez. ¿Qué más nos tenés, compañero Iu? Nada, contarles. ¿Cómo algo te fue en Costa Rica? Sí, bien, fíjate, bien chivo. Fíjate que les quería contar que en el... Bonito que nuestros hermanos costarricenses promuevan bastante el turismo. Ajá. Tomamos un tour al volcán El Arenal, que se supone que está en erupción, el volcán. Pues llegamos como 3 horas y media de camino en bus. Y resulta que en el camino, viejo, te tardás como 3 horas y media, casi 4 horas, porque te van enseñando hasta lo último. La última mariposa del camino. O sea, camino. Mire, fíjese que aquí fue, aquí en ese árbol nació el primer colibrí cola amarilla de Costa Rica. O sea, irrelevante, gracias. allá está la fábrica de la leche Dos Pinos. Sería relevante si nos patrocinaran. No para regalar leche Dos Pinos. Estamos tomando leche. Aquí hacen el guaro cacique. Ok. Ya está lo bien. Conozco. Ok, ya bajémonos. Vamos. Tomemos foto. Sí, bueno, ya vamos mejorando. Vea. Vaya, de ahí que llegamos al pueblo de Sarchí, que es donde hacen las carretas esas y te enseñan la carreta que está en los récord Guinness, que es la carreta más grande. No creo que nadie quiera romper ese récord. Después nos contaron una historia en un pueblo que se llama Atenas, Grecia, perdón. Se llama Grecia. Partenón. Resulta que en el pueblo de Grecia es un pueblo bien tendiente a que tiemble. Ajá. Entonces la iglesia local, en uno de tantos temblores, se cayó. Y la gente dijo, hey, nos quedamos sin iglesia, ¿qué hacemos? Ey, deberíamos de hacerla de hierro para que no se caiga. ¿Me entendés? Algún sesudo, ¿me entendés? Dijo eso y todo, ¡ey, qué buena idea! Y entonces... Ahora ya van a los turistas a verla. Espérate, entonces pasamos y te llevan a ver la iglesia y es de puro hierro, viejo. Todo de hierro. Y lo que te cuentan es un poco interesante. Ajá, porque te dicen de que la mara del pueblo de Grecia tomó dinero de sus propios bolsillos. O sea, en otras palabras, hicieron una gran cabuda y mandaron a traer el hierro de Bélgica. En aquella era época. Era algo que les ponían en el agua. Espérate, de Bélgica, y cuando vino al disque pseudo puerto de aquella época, vea, las piezas de hierro las transportaron en carretas hasta el pueblo ese. Ajá. Y construyeron la iglesia. Se la hubieran hecho mejor con ahora, las carretas. Ahora, la iglesia, yo me imagino. Debe estar toda oxidada. No es por nada, pero yo la iglesia, no porque no está cerca de la playa, ajá, pero yo me la imaginé así como que si fuera un Transformer, ¿me entendés? Cuando me dijeron que era de hierro macizo, o sea. Pero lo que pasa es que la han pintado, me imagino que para evitar la corrosión. Pero dicen de que si vos te bajás, no nos bajamos, y tocas la iglesia, se siente que es de hierro. Mira, esa es la historia que... Ese es el garabato que nos dieron. Cuando yo le conté al amigo donde nos estábamos quedando, me dijo, no, a mí me dijeron otra historia. Que dice de que él le contaron en otro tour que tomó, que él le contaron de que la iglesia esas piezas de hierro iban para Grecia, y se equivocaron y las mandaron a Grecia, Costa Rica, o sea. Y hagamos una iglesia. Ya que están aquí, o sea, está más creíble la mía, ¿verdad? Sí, está más creíble la tuya. Es esta aquí. Esa, correcto. Vaya, mira, la encontramos. Voy, aunque se ve medio Transformer. ¿Cómo la googleaste, vos? Grecia, iglesia. No, iglesia de hierro, Costa Rica, puse en Google y me apareció la foto. Señá, pero fíjate que ahí estaba pintada de otra forma porque se veía como medio roja, vos. ¿Cuándo vos la viste? Sí. No, capaz estaba caliente por el sol. Oye, ¿cómo se llama el que tomó la foto? Fitz Fock. Yep. Fritz. Pero sí, esa es. Ahí está. Vaya, ahí nos hubiera gustado bajarnos. No, nos bajan una hora en el pueblo ese de Tsarchi a que compráramos artesanía. O sea, los que íbamos a comprar artesanía o cualquier otra cosa necesitábamos media hora, lo más. Pero no, ahí, bueno, ni modo. Yeah. Sigamos nuestro camino, vea. Y la bicha como que era la Dora la Exploradora, porque primero hablaba en español y después en inglés. Mira, sorry to burst your bubble. La iglesia de San Rafael de Heredia se llama. Es de estilo neogótico. El obispo Bernardo... No, pues no es esa, Tiel, porque no es en Heredia, papá. Inauguró la obra en mil... De Grecia. Oh, no, Grecia, Grecia. Pero eso es lo que decía. Pero tú me dijiste que esta era, fíjate, la viste y me dijiste que esta era. No, yo te dije que era roja, se parecía. Grecia de hierro. ¿Cómo se llamaba? Grecia. Grecia. Costa Rica. Va. Iglesia de hierro. Deja ver. Aquí hay una roja, pero es que eso no. Esa roja, creo. No. ¿Alajuela? Exacto, por ahí. De ver. Vamos a ver. Pero déjame verla. Bingo, ahí. Esa es. ¿Esta es roja, es? Sí, correcto. Ah, pues sí, mira. Vamos a ver qué dice aquí. Si es no que se ve tan ahí. Transformer, Robby, discúlpame. Mira. La ciudad de Grecia. Hoy sí, mira, aquí hay información. La ciudad de Grecia, uh-huh. Denominada la ciudad más limpia de Latinoamérica, cantón vale. Número 3 de la provincia de Alajuela. Uh-huh. Se localiza en la periferia central del país, 20 kilómetros al noreste de la cabecera principal. ¿No sale y se bolsearon? Aquí no dice nada. Quiero ver si aparece algo acerca de la iglesia. Mira, aquí hay una foto de la iglesia por dentro. ¿Qué tal? Bonita, ¿verdad? Bonita, pero sí se ve de hierro. ¿De veras? A ver. Sí. Bueno, esa era una de las cosas. Eso que han hecho ahí, o lo haces con hierro o con tabla roca. Sí. Una de dos. Una de dos, que es muy complicado. Bueno, la cosa es que después te iban enseñando que aquí se murió un bolito, no sé qué, y cosas irrelevantes. Y que, paramos también en un lugar donde, aquí pueden hacer canopy, no sé qué, y al menos una vez en su vida tienen que hacer canopy. O sea, ya lavándote el cake para más adelante, que el día siguiente venderte otro tour, ¿me entendés? Ay, que el rafting hay que hacerlo al menos una vez en la vida, y no sé qué. Uy, esta bicha supiera las cosas que hay que hacer, aunque sea una vez en la vida, dije yo. Bueno, la cosa es que al final de cuentas, y había en el bus, nosotros éramos los únicos centroamericanos, porque iban coreanos, japoneses, alemanes, una brasileña, no parecía brasileña, una pareja de Canadá que se acababa de casar, unos gringos, bueno, y nosotros, por favor. Salvador. Bueno, para no hacerles largo el cuento, fíjate que guía turística más con poco tacto viene y dice, y miren, a su derecha está el nuevo estadio de Costa Rica, estadio de fútbol, vea. Ajá. Y entonces le dice, ¿y usted de dónde es, señor? Le dice, I'm from Korea. Ay, qué lástima, porque le pregunté a usted porque quería decirle de que el estadio fue donado por China. No sea, men. No hace eso, ¿me entendés? Don't go there, man. Y después nos contó de que la mara esta de China donó el estadio y trajo sus propios trabajadores. Y del cachimbo de trabajadores que trajeron 100 de ellos aplicaron para residencia en Costa Rica y se las dieron automáticamente por haberles hecho el estadio. O sea que ahorita no tenemos barrio chino, pero pronto tendremos. Perdón, o sea, aquí estoy viendo lo de la iglesia y no, el armazón de la iglesia es de hierro, pero no la iglesia total. Yeah. Ahí no, bueno, a mí no me dijeron eso. Pues ¿qué dice ahí? Que vos te estaban vendiendo para que tomara fotos. Hay que ir a un baño turco, aunque sea una vez en la vida. Sí. All right. A la casa de hijo. Y nos llevaron después, bueno, al llegar al Arenal no vimos el volcán en erupción porque estaba nublado. Pero fuimos a un lugar que se llama, eso buscalo, Omar, se llama Tabacón. tabacón. Uy, amén, súper recomendable. La mara fuma ahí. Mira, increíble, es un spa de aguas termales. Tabacón Grand Spa and Thermal Resort. Se supone, mira, había otro medio timo ahí que se veía como de Biz Awards. Porque decía que era uno de los spa 7 estrellas. The Biz Awards es de verdad, man. Yo ya me lo he ganado un puño de veces. Yo también. Sí, yo también. Mira, me lo gano todos los años. Sí, Robbie, los tengo. Todos. 7 Star Spa. O sea, yo creo que ni en Dubai hay de esos. pero chivísimo, mira. Pero aquí aparecen 5 estrellas. Para que tenga 7 estrellas, tiene que tener un par de grecorromana ahí a la par, buje. No, sí, pero aquí aparecen 5 estrellas, bo. Yo no sé dónde viste las 7. No, se supone que 5 estrellas, pero es lo que te quiero decir, que habían puesto unos como premios. Que decía, eran 2 estrellas más. Eran 2 estrellas más. Era como en la categoría de spa. Eran 7 estrellas, va. Ahí está el Arenal, mira. Es el volcán que está en erupción ahorita y ese resort está en la falda del volcán. Entonces hay una parte donde te dice, do not cross, no sé qué, prohibido pasar. Hasta ahí lava, ahí voy. Beyond this point. Y mira, y yo vi a 2 turistas saliendo de ahí. Yo no sé si fueron a ver el volcán o a, vea. Y la hierba se movía. No querían pagar la habitación. Uh-huh. Que se veían caras. Pero no veías moverse la cosa hierba. Es que no, a mí me dijeron de que lo chivo es quedarse porque en la noche oís al volcán haciendo erupción. Porque las erupciones no son constantes, sino que espaciadas entre 2 horas o algo así. Esporádicas. Chivísimo, men, ahí. Y no, mientras estaban ahí no escucharon ninguna erupción. Lo que pasa es que en la noche es que se escucha, porque de día no escuchas por... Me imagino yo que por como el movimiento del agua y todo, que como son un montón de cascadas. Ya. Yeah. Pero se ve bien bonito el lugar, vos. y el edificio en sí se ve chivo. Sí, no, sí, es increíble. Ahí cenamos, era diente libre. Nice. O sea, all you can eat, vea. Uh-huh. Ah, y mira, en el bus iban unos españoles. Y qué sorpresa, en la noche es comida española. Ay, o sea, ellos cocinaron. O sea que esos bichos vinieron de España. Se soplaron toda la historia de las carretas y de los colibrís y de los próceres de Costa Rica. Llegaron, no vieron el volcán. Y encima cocinaron, papá. No, y encima comieron una... O sea, es como que a mí me hubieran dado pupusas. Yo sí le... O sea, me las hubiera comido, pero hubiera preferido probar otras cosas diferentes. Yeah. Ahora, esto era parte como de un tour. Era un tour que agarrabas... pasaban por vos a las 8 de la mañana y... Ah, ese es lo otro que les quería contar. Uh-huh. Que de ida 4 horas, vea, porque te iban enseñando hasta la última ranita. Uh-huh. Fui de regreso. Ok. Ya es de noche. Vamos a apagar las luces del bus. Buenas noches, agárrense. Puya, papá. El recorrido que nos hicimos en 4 horas, en 2 horas estábamos de regreso en unas curvas, viejo, que... Oh. ¿Sabes qué? Eso me llegó, que hay una parte donde se llama Bosque de Nubes. Ajá. Que es la parte donde se entrecruza... los vientos que vienen del Océano Pacífico y del Océano Atlántico confluyen ahí. Cada uno trae sus propias nubes y hacen un bosque de nubes. Eso significa que todo el año, cuando vos pasas ahí, está nublado. O sea, la mar ahí no conoce el sol. Eso me súper llegó, fíjate. Chivísimo. O sea, que no hay arbolitos, ni plantitas, ni nada ahí, vos. No, cómo no. Cómo no, pero bien húmedo. Pero super, solo de super sombra. Ay, Robbie. A ver un puño de hongos. Cabal, súper húmedo. Y fíjate que chivo, porque cuando fuimos a otro de los tours que te llevan a ver unas cascadas, hay un lugar que se llama, para que lo busques, Omar, no me acuerdo, pero era algo así como Rainbow Bright. Rainbow Alley o algo así. Ajá. La cosa es de que debido a las cascadas que vienen en ese río, es como un espacio de tierra donde siempre se forman arcoíris. Y cuando nosotros íbamos pasando ahí, es la primera vez que veo un arcoíris que inicia y que termina. ¿Y no trataste de subirlo? Mira, increíble estuvo eso. Chivísimo. Hoy tenemos foto. Con el arcoíris. Salen en la foto. Y yo dije, yo primero me asusté porque, así como en los hostalitos y todo se veía el arcoíris. Yo dije, aquí, a saber qué onda, ¿verdad? No sé quiénes se hospedarán. Pero no es por eso, fíjate que se forman esos arcoíris, pero espectaculares. Okay, bueno, eso, básicamente. ¿Y cuánto costaba ahí una noche ahí? ¿A dónde? En el hotel ese, en el spa. Fíjate que no pregunté, pero mira, yo vi turistas japoneses, argentinos un montón. Yo, mira, si me dijeran que vale $200 la noche, se los creo. Porque sí, se veía todo de lujo. Okay. A nosotros el tour nos costó $112 por persona, pero te incluía almuerzo, cena, la ida al bus, entrada ahí al spa, todo. El colibrí, todo. Colibrí, la carreta bruja, todo. Mira, y hablando de eso, ¿no te averiguaste cuáles eran las leyendas ticas? No. No, fíjate. ¿Qué es lo más bonito que viste de Costa Rica? La costarricense. Fíjate que lo que más me llegó fue la playa esa que se llama Manuel Antonio. Así se llama la playa. Lo único que hay una playa pública, que ahí sí hay bastantes hoteles con arcoíritos. Vale, 195. Y ahí no salen arcoíris al paisaje. Ah, ok. $195 la noche. ¿Mueves? En el single room. Fíjate, yo sin preguntar. $559 en el Honeymoon Suite. No sé, si es que te digo, entras y te sentís que estás en otro mundo ahí, increíble. Narnia. Ay, si querés desayuno, es adicional. Llévate tu pancito, sí. Papá. Pan con frijolito. Y la Eli me decía, nos quedamos. No, aquí es muy húmedo, muy húmedo. Demasiado. Me va a caer mal para los bronquios. Sí, no, hace daño tanto arcoíris. Digo, se queda ciego uno de ver tanto arcoíris. No, no, mi amor, puede hacer una erupción al volcán y aquí sí, mire. Sí. Mire, dice no, que si uno ve más dos arcoíris al día, queda daltónico. Porque se cancelan los colores. Dios mío. Bueno, la onda es que, ¿qué le estaba diciendo? Ah, de la playa de Manuel Antonio. Uh-huh. Es bien chivo porque llegas, está la playa pública, que es chivísima la playa, pero hay un parque nacional que se llama Manuel Antonio, que vos pagás la entrada, no me acuerdo cuánto es que se paga, y tenés que caminar como 1.5 kilómetros en medio del bosque. Y llegas a una playa donde está hay mapaches, hay monos, hay perezosos, y si vos te descuidas, los monos te hartan la comida. Monos de no bichitos. Silvestres. O sea, ahí está en medio de la nada. Pero la playa, ¿sabes a qué se parece? A Chalpa. Que es una playa que queda así, pero arena blanca total y sin olas. Qué chivo. Chivísimo. O sea que todo esto fue en el lado del Atlántico, ¿no? No, Pacífico. Aquí en el lado del Pacífico. Sí. Wow. O sea que lo que más te gustó fue los monos que se arden la comida. Fíjate que sí. Vos fuiste a este lugar. Y hay venados también. Así en la jungla y toda la onda, no viste ni nada. Hubiera ido Robbie. Te apuesto que el chupacabras. Ah, sí, claro. Grande. Sí, el chupamono. se abre así el una compuerta del volcán y sale un helicóptero del malo de James Bond. Pero no, mira, cuando ya vas regresando, ya entradita la tarde, ajá, y empezás a oír los monos como aullando, y vos decís, puy, aquí te llega a salir algo, y vale, pija, no puedes hacer nada. Ahí deben de haber tigríos y ondas así, pues, sí. No creo yo, porque un cuchemonte, por lo menos. Increíble, man. Pero sí, bien chivo. All right. Mira, ahorita, la Candy, ¿sabes qué? No se vino porque ahí está debatiéndose con un sugeco, dice. ¿Con un gecko? Un gecko, que hay un gecko en el cuarto y que Calero no lo quiere sacar. Entonces dice que Calero dice que el pobre animalito necesita un hogar y que nosotros se lo podemos dar. ¿Qué es? Le vamos a poner rótulo. A de querer sí. Que la Candy vaya al otro cuarto. Tengo que darle la razón. En la víspera de su cumpleaños, el gecko pasa tirándole besos en la noche, dice acá. Bueno, mira, hey, en la próxima nos acompaña, porfa, Candy. Hey, ¿cómo estamos de tiempo? Ya se nos acabó. Bueno. Yes. ¿No tenés algún clasificado corto? Todos son cortos, Robby. Son clasificados, Robby. Entonces, tengo que dar la razón. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Por cierto, dice Dak que a puro baigón se matan los geckos. No, hombre. Animales y mascotas. Últimos cachorros. Presa canario. O sea, un canario o detrás de bar de los así barrotes. Dice, últimos cachorros, presa canario. Qué raro. Eso se me oye como también como un lenguaje en código, fíjate. Alguien que quiere que lo vaya a traer porque va a salir de la cárcel. Sí, cabal, así, cabal. Perdidos y encontrados. Doctora Luz Leiva Fuentes, de La Palma. No sé si es de La Palma o si es un nombre, de la, de cómo se llama, de Don Juan Tenorio. Sí, cabal. Doctora Luz Leiva Fuentes, de La Palma, Chalatenango, se le avisa que Amparito está aquí. Ay, mira qué buena Amparito. Onda. Apareció, men. Bueno, felicidades, Amparito. Ya. Yeah. Está aquí, no dice dónde. No, ahí. Ahí. Gana dinero tomando café. GanoCafe84@gmail.com. Señorita seguridad se necesita que sepa computación. Interesadas comunicarse. Busco mecánico con visa para traer carros de Estados Unidos. Nice. No creo que vuelva. Doméstica oficia varios para kinder. Empleada para cafetería que sepa hacer tortas mexicanas y hamburguesas, zona barrio Santanita. Mujer para vigilancia con arma propia, con permisos, trabajo estable. ¿Con arma propia? Mujer para vigilancia. Está raro. Necesito motorizado con ¿qué? Moto propia para repartir alimentos con iniciativa. Excelente presentación. Sí, porque ha de ser medio fregado que un chero sin iniciativa dejarte sí, la comida. Sí, de exacto. Sí, así no, como que... Ay. Mire, usted no nos dijo que quería, pero yo le traigo, mire, una pizza hawaiana. ¿Qué le parece? Esa es mucha iniciativa. Qué bárbaro, aquí está. Aquí está, sí. Sí, porque... Mire, usted solo pidió la pizza, pero yo con esta pizza siempre me tomo una cervecita bien helada. Pase adelante. Así que se la traje. También. Cortador con experiencia en corte. Para corte camiseta, zona Santa Tecla. Y no dice cortador, dice cortador. Cortador. Sí, yo creo que también necesitan a alguien en recursos humanos en esa compañía. Spell checker, por lo menos. Solamente. Okay, all right. Gracias. Bueno, muchachos. Muchachos. Ya adiós. Llegó ese momento de la semana en que nos retiramos. Así que muchas gracias a todos los que han estado con nosotros, especialmente a Andrea Rosales, a Kai, a Chele Leiva, Doug, Guanac 1486, Guillermo Jado y San Ciber. Gracias, Mara, por estarnos escuchando. San Ciber acaba de entrar, fíjate. Ay, pa, sí, siempre entra un poco tarde. También mandarle saludos a Lisa y a Candy, que hoy no nos hizo barra, a Guillermo Rig, a Rark, que tiene 2 meses de no escucharnos. Y a Mikyu Ryu. Ay, no, hombre, qué mala onda. A Ethel y a Magda Lugo, nuestra fuera de contextóloga. Bárbara Magda, gracias por mandarnos el fuera de contexto. Y nos mandó otro, así que ya lo voy a preparar para tenerlo listo el next. Ay, también week. Estamos ya, nos está followeando y nos estamos followeando mutuamente en Twitter con No Mienta, que es... vamos a ver si nos hace barra la próxima semana aquí en el estudio. ¿Quién es No Mienta? No Mienta es una famosísima Ay, fun, bárbara. Guillermo Jado. Es Yvonne. Sí, sí, sí. Bombón. Veciana. Así que... tú dilo. Buena onda, la Yvonne. La vimos en el SMC, en el Social Media Club. Ah, de veras. Y no la podemos traer aquí, vos. ¿Sí? Esa bicha se ve que es buena onda, vos. Es sí, buena man. Onda. Es súper buena onda. Y sabe bastante de esta onda porque se está metiendo en serio al Twitter. ¿Y por qué no la invitan? Sí, sí, la vamos a invitar. Sí, está bueno. ¿Te parece? Pero ¿no? En vivo, aquí la sí. quiero. Ah, pero dice que todos tenemos que tener Twitter. Sí. Sí, sí. Yo ya tengo. Yo no veo que escribas ahí. Es que soy un slow writer. Slow writer. Se oye como canción. Sí, ok. Bueno, Mara, entonces solamente buena suerte a Calero con su gecko y que ojalá cumpla muchos años más. Gracias, Mara, por acompañarnos. Nos vean a la J-Lo en American Idol. Ahí está la J-Lo en American Idol. Sí, en vez de la Ellen. Ah, no, sí, ya, no está Simon. Y en vez de Simon está el de... ¿Cómo se llama? Steven Tyler. Oh, yeah. Steven Tyler y está la J-Lo y el negrito aquel. El de siempre. De siempre. Puya, pero ayer la última bicha que... Bueno, ya vámonos. No, pues nos vemos, pues. Salud, pues. Nos vemos, Mara. Nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! ¡Salud!